Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, mirando este asunto de tiempo de perder, hemos visto varios aspectos que uno puede perder en la vida y algunas cosas se pierden por situaciones que nosotros provocamos, como hablamos en la libertad y otras cosas más. Pero perder la vida también podría ser un producto de alguna acción mal encaminada. Pero es que es terrible perder la vida en realidad, o sea. Pero mira, hay dos formas de ver las cosas. Yo creo que perder la vida es algo tremendo. Pero perder la vida eterna, eso sí que es terrible. Y creo que en eso deberíamos poner nuestra atención, en que hay cosas que nos llevan precisamente a perder la vida eterna. Bueno, yo he estado participando en sepelios en los cuales la gente no tiene la esperanza de que nos entrega la Biblia, que nos entrega el Señor, y hay una desesperación de las personas por el ser que se va y no lo va a ver nunca más. Y eso, esa es la diferencia que hay precisamente de lo que dice ahí la carta a los tesalonicenses, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos otros que no tienen esperanza. Ahora, lo interesante es que se usa la palabra dormir, y efectivamente es Cristo también lo usó, es un sueño, claro. Un sueño en el cual no hay conciencia, no hay absolutamente nada de vida. Pero a mí me gusta porque, siendo sueño, se puede despertar. Así es. Dios dice que nos despertará. Allí en 1 Corintios 15, 26, la palabra de Dios dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Fíjate que se habla de enemigo que va a ser destruido. O sea, Dios lo que ha prometido, ¿no es cierto? En la etapa de la vida nosotros vamos a pasar por esta situación. Y yo pienso que una situación terrible, de improviso, perder un ser querido. Ahora, pero ese enemigo en algún momento va a ser destruido y nunca más va a haber muerte. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Así es. Y lamentablemente es el enemigo que nadie espera, porque de improviso llega cuando menos se espera, por decirlo de alguna manera. Y en ese instante uno se da cuenta de lo que ha perdido a veces, o de lo que ha tenido. Romanos 8:31 tenía aquí el texto, dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, y aquí hay una esperanza y una promesa que Dios nos hace cuando enfrentemos estas situaciones, ¿no es cierto? Porque bien lo dice en la Biblia: el postrer enemigo que será destruido es justamente la muerte. Y qué bueno que Dios nos da esta esperanza, esta promesa. Allí en Apocalipsis 21:4, estoy leyendo aquí 21:4, que es un texto que puede ayudar a muchas personas. Dice: enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Ahora, entiéndase que esto, si bien es una promesa para los días de hoy, pero una promesa que se va a cumplir 100% va a ser cuando Él ya se arregle toda la situación y estemos gozando el cielo, porque dice que nosotros vamos a ser seres pensantes, no vamos a ser que Dios nos va a transformar en un personaje que no vamos a saber del pasado ni el futuro. Dios va a olvidar eso, pero en la medida en que uno entienda lo que hemos ganado, lo que Dios ha hecho por nosotros, esto va a ser insignificante. Y por eso que dice que ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esa es la linda promesa que hace justamente Dios. Bueno, podemos decir que el duelo es una respuesta normal y natural a la pérdida, en este caso la muerte. Es el sufrimiento emocional que experimentamos cuando nos arrebatan a quienes amamos. Es tremendo, no podemos decir que no es así. Es un dolor tremendo porque produce la separación. No es que uno no tenga fe en la vida eterna y que sabemos que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esta es una promesa y la creemos, pero no se puede evitar el dolor que produce la separación. Entonces tenemos que reconocer esto. Es que la separación de la muerte, si bien es cierto, uno tiene la esperanza de la resurrección, tiene la confianza que Dios en algún momento va a proveer el reencuentro. Hay un momento en que se produce la ausencia. Eso. Y la ausencia real. Y lo más terrible, algunas personas tratan de que la casa se cambie, saquen las cosas para no tener recuerdo, pero la mente sigue. Pero Dios ha colocado en el ser humano también el olvido. No es el olvido en que nunca más te acuerdes de que tuviste un ser querido, tu mamá, tu hermano, tu esposa, no sé, ¿no es cierto? Sino que calma un poquito, si no viviríamos atormentados. Por eso que se aconseja que la persona, cuando pasa por esto, debe pasar su duelo, debe pasarlo intensamente, pero luego tener la esperanza y recuperar la vida. Ahora, Pablo, hablándole a los corintios, le dice, porque así como en Adán todos mueren, claro, esta es la consecuencia del pecado, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjate qué interesante esto, sí. Porque Apocalipsis, cuando termina Apocalipsis, que termina el gran conflicto y termina todo, recién Dios reina, toma posesión de todo lo que es el mundo. Y lógicamente, como es un Dios de amor misericordioso, otorga todos los beneficios, todas las bendiciones y todas las promesas a sus hijos en ese instante. Pero ahora hay la esperanza de que esto puede ser resuelto. No sé yo, porque acuérdese usted que reafirma la idea de Pablo diciendo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y yo pienso que él sufrió también esa misma situación. Así es. Ahora, tenemos que reconocer que el proceso de duelo no es el mismo para todos, pero en general la mayoría pasa por varias etapas. La primera reacción a la muerte de un ser querido, y la más común, es la conmoción y la negación, incluso cuando la muerte sea predecible. El shock es la protección emocional contra el agobio sumamente repentino por la pérdida, y puede durar 2 o 3 meses. Entonces tenemos que, fíjate, todo esto nos habla de pérdida, hemos estado hablando de pérdida, ¿no? Y fíjate, todo esto tenemos que reconocer que es producto solamente del pecado. Si el pecado no hubiese existido, la muerte tampoco hubiese existido. Bueno, usted puede notar de que esta etapa de la vida es una etapa en la cual todos vamos a pasar. Ahora dice Pablo que, y los que estamos vivos, dice, tenía la esperanza de que en su tiempo vendría Cristo, pero nosotros ahora tenemos la esperanza de que más de alguno de nosotros, quizás uno no pueda decir eso, a lo mejor nunca va a ver la muerte, pero recuerde usted que según las profecías, para ver a Cristo venir en gloria, primero hay un tiempo de angustia. Entonces de improviso uno dice, ¿qué será mejor? ¿Descansar? Y de hecho Dios traerá al descanso muchas personas para que resuciten después para vida eterna. Es complejo, pero Dios nos puede dar una linda salida. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Qué pensamientos reconfortantes puede encontrar en los siguientes pasajes? Romanos capítulo 8, versos 31 al 39. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Y Primera Corintios capítulo 15, versos 52 al 57. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.